Centro Comercial La Rotonda, muchísima expectación. Muy buenas noches, muy buenos días a todos y hasta ahora. Seguimos en directo desde la Cyberline. Ojo que ha quedado comienzo ya el primer partido de las eliminatorias. Jugando a Steel Squad frente a Team Zero en este mapa de infierno. Cambiando de rumbo Steel Squad, perdiendo el momento en esta primera parte 2-0. Y ojo porque es nuevamente eco por parte de los jugadores de Steel Squad. Pascu, un Steel Squad con renovación. Tuvimos a Tapión, capitán de este equipo, comentando cómo se sentían, qué expectativas tenían de cara a este evento. Por lo que me ha comentado, han entrenado dentro de lo que cabe, pero bueno, opciones tienen para estar dentro del top 5, calidad tiene, otra cosa es que lo consiga. Yo creo que con el roster totalmente nuevo, yo creo que se conformarían con estar dentro del top 10, ¿no? Y como ya le dije a Mini, cual bromeábamos de que iban a estar dentro del top 3, la broma y cositas así, ¿no? Bueno, yo creo que este partido no es fácil ni es difícil, ¿no? Está ahí entre medios, son dos equipos con casi el mismo nivel, así que veremos qué tal sale. Efectivamente, veremos a ver lo que sucede. Pero Pascu, otra cosa importante, también el partido que va a disputar Next Level frente a Motivo, un partido que a priori es el favorito Next Level y creo que va a ganar sin ningún tipo de problema, eso esperemos. Sí, pero en el Level lo tiene ahí bastante fácil, ¿no? A la hora de jugar, ¿no? Yo creo que contra Emotive no creo que tengan nada que hacer, la verdad. Son dos equipos muy diferentes, lógicamente. Va a ganar seguro, para mi gusto, en el Level. Ojo que es el 3-0, es ronda estándar por parte de Steel Squad, Juan que va por B. Está ahora bien posicionado el jugador de Tincero. Vamos a ver por qué va Evil. Se aproxima hacia B por Banana, aguantando Soa también Manzanito. No tengo ni idea. Madre mía, ojo Arafa aguantando, tiene el C4, se van por Banana. Tiene el C4 bien posicionado el jugador de Team Zero. También Manzanito hizo ahora adelantar por medio, se va a quedar solo off. Ojo a Mini Geoff que va a ser la cobertura. Vaya pareja Mini Geoff, vaya pareja. Son dos jugadores rápidos, ahora matando a Son, van a entrar por Banana. Atentos a off. No va a poder jugar a Evil matando rápido al jugador de Steel Squad, va a plantar rápido ahora en B. Puede ser una ronda importante para los intereses de Team Zero, jugando de terrorista, defendiendo a Steel Squad. Ojo, contraste que lo tiene, esto creo que lo tiene bastante practicado. Vamos a ver, es un 3-4, vamos a ver a Soa que está aguantando. Ahora Tapion por la retaguardia, ahora por Banana, matando rápido a Soa, es un 3-3. Tiene un hacha hacia Tricaja, ojo a Mini G, se la come, más tocado que la una. Tapion se hace el segundo, ojo a Mini G, se va a quedar solo ahora Evil y Tapion. Madre mía lo que acaba de hacer Tapion. Él solito acaba de resolver esta cuarta ronda de la primera parte. Recuerden, jugando de counter terroristas, Steel Squad jugando Team Zero de terroristas, Pascu. Como ya comenté, la cuarta ronda, cuando coge la masa, es cuando realmente empieza el partido. Y aquí se demuestra quién da y quién no. Vamos a ver, porque es una ronda importante, jugando Steel Squad ahora y defendiendo muy bien. Lo vamos a ver ahora por parte de Tapion, él solo acaba de resolver una ronda, el exjugador de Overgame. Vamos a ver al lote ahora. Está aguantando los jugadores de Team Zero en su nexo de terroristas, mirando hacia Banana. Ojo, Evil también va ahora por Ratonera. Se mete ahora también hacia Banana, se va a quedar solamente Suaiman y Manzanito ahora con el C4 en medio, perdón, en secundaria. Y ojo a esta ronda. Porque esta ronda es muy importante de cara a los intereses de Steel Squad. Tapion mirando de refilón hacia la entrada de medio derecha. Vamos a ver a Sora que está haciendo vida. Va a sumar rápido ahora al jugador de Steel Squad. Y pueden atacar. No sé si atacar, solamente quedan 50 segundos para que concluya esta quinta ronda de la primera parte. Manzanito entra ahora. Va a mirar por arco. Hay una humo justo enfrente. Vamos a ver los jugadores de Team Zero. Rápido Tapion se hace el primero. Rápido. Ahora también, madre mía lo que acaba de hacer. Una chase la acaba de comer Manzanito, también están entrando con muchísima facilidad a jugar de Team Zero. Es un 3 favorable favorable, perdón, para Tincero. Aguantando ahora Minijé. Atrasada la posición de arco. No se puede hacer el segundo. Yojo off. Atento a este jugador. 2-1. A 100 de vida. Muy tocado, muy tocado. Ambos jugadores de Tincero. ¿Se la hace Pascu, sí o no? Sí, yo creo que lo tiene muy difícil. ¡Oh! No, yo creo que no se la hace ya. ¡Oh, no, qué fallo! No, y ronda para Tincero. Estaban ambos jugadores, tanto por izquierda como derecha, en caja. Finalmente no pudo ser la atravesada, yo sé que estaban muy tocados. Pero bueno, de momento 4-1, favorable para Tincero. Ojo, porque Tincero está despertando. Está despertando en las eliminatorias, porque la fase de grupo no ha sido así. Con Loto, ya que yo también he sido Tincero, a lo mejor me tomé como un Trotaclanes, pero bueno. Y está hablando con él, ya me contó que estaban un poquito dormidos en el partido. Pero bueno, eso es lo que hay. Vamos a ver la defensa por parte de Steel Squad. A hacer la eco, ojo, porque va a ser una nueva eco. Ahora, favorable para los intereses de Tincero, de cara a conseguir esta ronda. Madre mía, son las 2 de la mañana, son las 2 de la mañana y estamos comenzando con la fase eliminatoria. Yo espero que esto no acabe a las 6 a las 7 de la mañana, porque a mí me da algo. Me están comunicando que más, Pascu, más. Según me han comentado a mí, sobre las 6 se pretende terminar, más luego lo que tarden en hacer cualquier otra cosa, que seguro que va a tardar más, pues hasta las 6. Para todos los oyentes, todos los que aguanten, hasta las 8 de la mañana sin parar, una chapa de regalo. Se la enviamos sin ningún tipo de problema. Madre mía, son muchísimas horas las que quedan para que hoy concluya esta fase eliminatoria. Jugándose el primer partido, también va a disputar el partido entre Diff y Chop, un partido interesantísimo. Next Level frente a Motive. Vamos a ver a Musambani, teniente coronel, también en este encuentro. Y sobre todo a Neptuno, dios de los mares. A ver si en esta Cyberline abre el camino para que esos jugadores lleguen hacia otras tierras. Y así está la salva. Vamos a ver. De momento, Tincero, pues va a conseguir nuevamente esta sexta ronda de la primera parte. Vasco, atentos porque Steel Squad está jugando desde la Winner. Y como esto continúa así, están jugando de terroristas en este mapa de inferno. Se puede complicar la historia. Sí, se les puede complicar, pero bueno. Ya, como ya dije ayer, Steel es un equipo de remontadas. Remontadas bastante grandes, tipo la CV contra FISA y cosas así. Yo no tengo miedo de ningún momento de que pierdan, pueden perder, lógicamente, pues, es lógico y normal, pero yo creo que van a ganar. Están tranquilos, están con la mente fría, están gritando, están haciéndolo todo con muchas ganas y, bueno, eso es lo que más ayuda a la hora de jugar con un equipo. Ojo a Ed, en medio derecha, mirando hacia la entrada de medio. Ojo también a Dalote, mirando ahora desde secundaria, bien posicionado con Evil, atento porque tiene el C4. También bien posicionado, van a ir hacia Banana, jugadores solamente se va a quedar Minijé, atentos porque Minijé puede adelantar, parece que no, que va a aguantar en B. Ojo, jugador va a matar muy bien a Evil. Off, mira, off. Ya conocen la táctica, la conocen, la tienen muy vista. Oh, Dios mío, vamos a ver lo que hace este jugador. Ojo, ahora Minijé se hace al primero, Minijé, F y Tapión, finalmente concluye esta ronda. Favorable para Steel Squad, lógicamente. Esperemos que el partido se iguale y podamos vivir con la mayor emoción del mundo. Recuerden, son las 2 de la mañana. Antes que nada, me gustaría decir que vamos a estar hasta altas horas de la madrugada sin parar. Tengo la voz muy, muy tocada. Eso lo sabe Pascu, lo saben todos. Pero voy a estar aquí, intentar pues, llevarles la mayor emoción. Seguimos en directo desde la Cyberline. Ojo a Sony adelantando por Banana. Lote ahora tiene una bomba justo en medio. Vamos a ver la Minijé hacia ver. Atrás a la posición, off aguantando una arenilla. Vamos a ver a Lote, también van a hacer una cobertura por Banana. Parece que Tincero están apostando casi siempre por la misma táctica. Siempre van dos jugadores por Banana. Hacen como una especie de amago, ¿no? Un 2-3, un 3-2. Tanto por secundaria. Y mira, vamos a ver si Tincero le sale, porque Minijé es el único jugador que hay en B. Va Lote y Evil ahora por Banana. Queremos a ver lo que hace. Mira, ahora va a ser un 3-2. Van a ir ahora rápido el jugador de Tincero que tiene el C4. Donará por Banana. Manzanito. Lo mismo que hace todas las rondas. Y yo creo que Steel ya aprendió la lección. Ojo, Minijé. ¡Ojo a Minige! ¡Ojo a Minige! La puede armar. Oza acaba de matar rápido a Soe. Está tirando flash ahora por arriba, por izquierda, por derecha, por B, por todas partes. Entra rápido Minige, se hace el primero. Se hace el primero al jugador de Tiro Squad. Se hace el segundo, no puede hacerse al tercero. Lo coge Evil ahora por la retaguardia. Plantar el C4. 66 de vida, perdón. Es un 2 para 4 favorable ahora para Tiro Squad. Están jugando muy bien, están haciéndolo bastante bien, a priori, aunque han empezado así, pero bueno. Ojo ahora Manzanito, y Evil le acaba de matar a Tapia Yasone, y Off entrando con decisión. Va a desactivar el jugador de Steel Squad. Destacar una cosa, que Efe ha mejorado desde la Cyber War hasta el día de hoy, ha mejorado una cosa impresionante. O sea, me lo ha dicho muchísima gente, incluso gente de Wizards, que ha mejorado, pero una cosa bestial. Y lo está demostrando, la verdad, está jugando de lujo. Cierto, en la fase de grupos ha hecho un grandísimo papel y ha jugado con mucha decisión. Se ve que, hombre, que cualquier jugador que a lo mejor le falte la experiencia, a lo mejor como un jugador como puede ser Flipping, como puede ser Rivera, como puede ser Musambani, etcétera. Porque yo te digo una cosa, por mucho que Neptuno esté en next level, para mí le falta experiencia. Y es así, aunque pueda tirar del carro Nine, puede hacer muchas cosas, realmente falta experiencia y a lo mejor es lo que le pesa a este jugador, pero la verdad que está haciendo un grandísimo papel, y lo está demostrando a lo largo del torneo. Vamos a ver por qué intenta entrar hacia B, la eco por parte de los jugadores de Tincero, el C4 caído, ahora Manzanito, muy bien F ahora, rematando Mini, que ronda para Steel Squad, 5-4, de momento, para Tincero en esta primera parte. Están jugando bastante bien Steel y Tincero, están jugando los dos bastante bien. Esta es un partido muy igualado, la verdad, yo no me lo esperaba tan igualado, me esperaba o bastante por la parte de Tincero o bastante por la parte de Steel, pero bueno, están jugando bien, están jugando en su punto, vamos. Tapión va a tirar una hacha ahora por Banana, a ver si la puede coger. Están tocando los jugadores de Tincero, tiene el C4 al Manzanito, vamos a ver por qué Sony acaba de matar a uno. Ojo, C4 caído en Banana. C4 caído en Banana, pero mira los jugadores de Tincero por dónde van. Sí, pero mira el Tapio, Tour de Francia, el Tour de Francia. Aguantando el tipo Steel Squad. C4 caído, vaya fallo por parte de Tincero, pero finalmente están remontando el partido Steel Squad. Tincero, 5 rondas. En esta primera parte, 5 rondas muy importantes, porque cuando yo lo digo, jugando de terrorista al infierno, si sabes defender, consiguiendo muchas rondas de terroristas, te va a favorecer la segunda parte. Esperemos que Tincero salga favorecido en este sentido. Si no es así, sea para Loser. Sí, está claro que este mapa es de CT completamente. Vamos, yo por lo menos lo veo así, casi todo el mundo te diría así. Y si consigues un máximo de 6 rondas, por ejemplo, un tema así de 3 rondas para arriba, ya tienes el partido bastante hecho, ¿no? O sea, es un mapa que si sabes cubrir, lo tienes todo. Efectivamente, vamos a ver por qué. Vuelven a ser la misma táctica, vuelven a ser un 2-3. Evil y Lotte ahora intentando entrar por B. Muy bien, Minig aguantando al jugador de Steel Squad. Está para Narco. Lotte intenta adelantarla por Banana, tiene el C4 ahora. Done, van a ir por casa Manzanito y Solo, van a acompañar, ojo que tiene a Son en arena. Jugador de Steel Squad, vamos a ver lo que hace Tincero. Aguantando Off y Minig ahora en B. Se va Tapio a hacer la cobertura rápida ahora hacia bomba. Mira a mí que no se los esperan que vayan a atacar. Mira a mí que no se los esperan. Mira a Sone y Off. Rápido ahora Tapio matando a Done, finalmente Tapio con una chaga de matar a Soa. Ronda nuevamente para Steel Squad, está remontando el partido Steel Squad, señoras y señores. Pascu, son 5 rondas consecutivas. Sí, es lo que hemos hablado antes, ¿no? Es un equipo que se destaca más por sus remontadas que por su forma de jugar, ¿no? Es de una forma también muy agresiva y eso le ayuda mucho a la hora de remontar los partidos. Siempre se están animando entre sí, cosa que otros equipos a lo mejor no hacen. Bueno, para que lo sepáis, esto es impresionante. Hay personas muy, muy cansadas, tumbadas en el suelo, esto es brutal. Señoras y señores, esto no va a terminar hasta la madrugada. Aquí no se mueve ni Cristo se mueve aquí. Nadie sale de aquí. Puertas cerradas, calefacción y emoción en estado puro, porque el torneo tiene que finalizar mañana. Recuerden, gran final, torneo masculino y femenino. El torneo femenino, claramente favorita Old School. Pedazo de equipo Old School. Pedazo de equipo, ojo, ronda por parte de Steel Squad. Sone definiendo muy bien, matando al último jugador que quedaba Tincero. Ojo que es un 5-7 favorable para Steve. Juega 6 rondas consecutivas. Recuerden, esto es eliminatoria. Esto es winner. La winner bracket. Importantísimo conseguir la victoria, pasar por aquí. Porque si pierdes te vas a loser. Y en loser no hay una segunda oportunidad, Pascu. No, el loser sí cae directamente ya para casita, que va siendo tarde. Y bueno, a ver si, gracias a Dios, hay gente aquí que, macho, no duermen los pobres, están ahí tirados en el suelo. Yo no sé cómo pueden estar ahí, la verdad. Igual llevan aquí ya por lo menos 20 horas esperando, que le ha pasado a mucha gente. Y esto es brutal. Vamos a ver porque tenemos por aquí. Rápido ahora Lote va por medio. Vamos a ver a Bill que vuelve a hacer la misma jugada. No le va a salir, está Mini G bien posicionado en B. Lo está demostrando a lo largo de esta primera parte. Vamos a ver por qué va ahora Lote, ahora por casa. Va a ser rápido la cobertura de Tincero. Ahora por medio, tiene el C4 Manzanito. Ojo ahora F. Ojo, ahora va a ser cobertura, lo decíamos. F tira ahora muy bien, es H, ahora Sone. Muerto rápido el jugador de Tincero, ojo que van a entrar hacia bomba de A. Es un 4 para 2, favorable para Tincero. Tiene el C4 Manzanito. Tiene que plantar el C4, va a ser ahora. A 17 vidas, ojo ahora FSH. Acá va a matar rápido a Bill, plantan el C4 dentro de bomba de A. Atentos, muy importante esta ronda. Para Tincero. Puede ser el 6-7 en la primera parte. Ojo, esto es un fallo porque están los dos jugadores unidos. Ojo ahora Mini G, 28 vidas, rápido, oh, madre mía, que la va a propinar. ¡Soda! Sí señor, matando a la Mini G, no va a poder hacer nada. Es un 2 para 1 favorable a la para Tincero. Bueno, todavía cabe la posibilidad. Off intenta defusar. Ojo ahora Off, no va a poder. Ronda para Tincero. Madre mía, Off como ha aguantado hasta el final. Ronda para Tincero, Pascu. Comentar una cosa, aquí solamente falta gente jugando a WoW con el Direct Connect y me recuerda a la Euskal, me recuerda a cualquier LAN party, porque yo no había visto esto en mi vida, gente jugando winners a las casi las 3 de la mañana serán ya, no lo sé muy bien, pero es algo brutal y la gente está aquí porque le tiene que gustar esto, porque si no ya me contarás. Es que tras lo sucedido del día de ayer, es que estas cosas fue un huracán, vamos a ser sinceros, Pascu. Fue un huracán que vino por aquí, se llevó todo el tendido eléctrico de toda la zona, pero solamente de la zona de las instalaciones, porque realmente fue un apagón general en todos los ordenadores, pero no en las otras instalaciones, como pueden ser restaurantes, como pueden ser otro tipo de complejos, ¿no? Dentro sí, del centro comercial. Estamos ahora mismo utilizando conexión del centro comercial, ya que cualquier restaurante que se sitúe aquí en este centro comercial, o restaurante, ya sea tienda, ya sea lo que sea, lo que tiene es electricidad propia, ¿no? Tienen sus propias facturas y demás. O sea que no es nada del tema de restaurantes y más, sino que no aguantó tanto el sistema eléctrico de centro comercial y al conectar tanto cayó. Bueno, pues vamos a ver, porque hay una primera baja por parte del conjunto de Tincero y Seville. El C4 lo tiene Manzanito, siempre la lleva él. ¿Dónde está el C4? Pregunta Manzanito. Ojo Raf, que se va a aguantar. Está aguantando al jugador de Steel Squad, perdón, en B. Se hace el primero. José H por parte de los jugadores de Steel Squad, tirándolas muy bien. Ojo Raf, que se hace el segundo. Se baja al tercero. Qué ronda, qué preciosa ronda la que acabamos de acontecer. Recuerden, Steel Squad frente a Tincero. Primera parte jugando Tincero de terrorista. Jugando Steel Squad de contra terrorista. Primer partido, es el primer partido que dio comienzo en esta Winner Bracket. También están jugando en estos momentos Next Level frente a Motive, como también lo está haciendo Chope frente a Div. Ojo que aquí puede haber sorpresa, Pascu. Veremos a ver lo que sucede. Todavía no ha comienzo. Es un 9-6 favorable para Steel Squad. Ha remontado en el partido muchísimas rondas. Veremos a ver qué sucede en la segunda parte, donde Steel Squad tiene que atacar y Tincero tiene que defender. Recuerden también en este mapa Inferno. Veremos a ver qué sucede en ese partido entre Div y Chope. Claro, los favoritos son Div, pero Chope le puede complicar la vida a cualquiera. Bueno, el partido contra Wizards también estaban como favorito Devs y al final se ha llevado gato al agua a Wizards, ¿no? Devs, yo creo que tiene que estar un poco comidos, ¿no? Por ese tema. Y yo qué sé, igual puede ser que Chope dé la sorpresa, quién sabe, oye. Este torneo se está viendo por sorpresas. Bueno, vamos a ver, va a dar comienzo la segunda parte del partido entre Steelers 4 y Team 0. Partido muy, muy igualado, hay que decirlo, donde Steelers 4 ha remontado hasta conseguir 9 rondas, pero son 6 rondas muy importantes también de cara a los intereses de Steelers 4. Vamos a ver, madre mía, qué gritos en la Cyberline. Me acaban de pegar un susto, casi me da una parada cardíaca, Vasco. Por el amor de Dios, atacando hacia el escuadrón, vamos a ver, tiene el C4F. Solamente se Cardone en banana. Ojo que están haciendo una agresiva los jugadores de Team Zero. Y mira, Steel Squad muy, muy, muy, muy defensivo. Atentos ahora, tiene el C4. Va por secundaria. Adelantando, ojo a Evil, lo decíamos. Agresiva por secundaria. Sonia 100 de vida, ojo a Evil. Se hace el segundo, se baja el segundo el jugador de Team Zero. Efectivamente ahora Sonia lo coge por la retaguardia también, ¿no? Ojo a Off. No puede con el jugador de Team Zero. Es H de Don, acaba de matar a Mancito. Es un 2 para 2, C4 lo tiene Off. Se va a quedar solo su A7 de vida. Mini G 16, Off a 94. Van a ir por casa, van a saltar. Atentos a esta ronda de Steel Squad. Importantísima. Empieza a mirar Off, sin ningún problema. 2 para 1, ojo a Don. Ojo porque va a plantar el C4 Off. Ahora dentro de cajas, en bomba. Recuerden Inferno, Mini G 16 de vida, Ofa 94, está muy tocado también el jugador de Tincero. Muy, muy, muy complicado el arranque que comienza ahora para Tincero, jugando de contraterrorista. Se está repitiendo la misma historia que en la primera parte, donde Steel Squad estaba jugando de contraterrorista y estaba perdiendo muy abultado, por una diferencia muy abultada. Ahora Mini G resuelve muy bien, matando al último jugador de Tincero. Ronda Pascu para Steel Squad en esta segunda parte. De momento comenzando muy muy bien. Sí, ha sido muy buena ronda por parte de Tincero, sobre todo por Evil. Es agresiva, yo creo que no se la esperaba para nada Steel. Y se la han tragado, lo que pasa es que han sabido resolverla, pero ha estado muy bien por parte de Tincero, que ha sabido hacerla bien, sobre todo por Evil. Vamos a ver, segunda ronda de esta segunda parte. Ofte mete ahora por casa, Lotte está aguantando a Arambe, ahora SH, mal tirada por parte del jugador de Tincero, saca la Eagle, intenta atravesar, hay Tote en el medio por parte de los jugadores de Tincero, está Done ahora y también lo hace Soda. Vamos a ver por qué está Vila ahora en casa con Eagle, el Eagle por parte de los jugadores de Tincero, y ojo también y Azore que va a adelantar, adelantan rápido por B, madre mía lo que le acaba de propinar a Lotte, a Tapion. Ojo a zona 78 y está dentro de B el jugador de Steel Squad. Un mano a mano, finalmente resuelve. Sony va a tirar una humo ahora Mini G hacia el cortafuego, intentan atravesar con Galil en esa humo tirada. Muy, muy, muy, muy complicado para Team Zero en este arranque de comienzo. Ojo a Rafa, acaba de meter rápido a Evil. Vamos a ver lo que hacen los jugadores de Vincero que tienen que defender. Es la Eco, no va a poder hacer nada. Esta acaba de matar rápido. Vale, ojo a la soga con esta Eagle. Es un 2 para 1 favorable ahora para Steel Squad. 56 de vida al jugador de Vincero. Está haciendo vida. Ojo, es que es un 1 para 1. Aguantando el tipo, 34 de vida. Falla el disparo, el segundo, el tercero. Ronda para Steel Squad sin ningún tipo de problema. Qué trama de F, por Dios. Esto era el escondite. El aquí te pillo, aquí te cojo. Y ronda para Steel Squad nuevamente. Vasco, vaya ronda del jugador de Tincero. Muy bien, ha tenido muy bien con Eagle, de verdad que Eagle. He pensado, igual que en el uno contra uno, el jugador de Tincero, ¿no? Yo pensaba que F estaba escondido en la caja de fondo y no. Se ve que le ha trameado de una forma rara y le ha venido por la espalda. De esta manera, muy bien hecho por parte de Tincero, que en la Eco ha hecho todas las bajas, menos F, ha hecho todas las bajas. Efectivamente, vamos a ver por qué F ahora está aguantando el nexo de terroristas. Va a intentar adelantar nueva Eco por parte de Tincero con USP. Hay tres jugadores adelantando por casa. Vamos a ver a Manzanito, que es el primero, el más decisivo. Ahora también aguantando, están haciendo anti-Eco los jugadores de Steel Squad. Ojo a Tapion, que baja por parte de uno de los jugadores de Tincero. En este caso ha sido Lotte el que lo ha matado con USP. Va a coger el arma del jugador de Steel Squad. Vamos a ver a Mini G que va a ir ahora por banana. Van a ver todos los jugadores de Steel Squad por banana. Van a atacar a CB. Interesante de momento el partido, muy ajustado. Recuerden, en la primera parte 9-6, remontada espectacular de Steel Squad. Ataca Neo Banana. Atentos, llamando al teléfono ahora Mini G. Va a entrar rápido a 100 de vida. Aviso, ojo, se hace el primero, se puede hacer el segundo. Rápido el faro agregado 47, se va a mirar Minigé hacia L sin ningún tipo de problema. Son 3 para 4 favorables para Steel Squad. Los 3 jugadores de Team Zero Pascu por Banana. Y esto me da a mí que va a ser ronda para Steel Squad. Van a Echo, a no ser que aquí surja un milagro, ¿no? No creo que surja. Yo creo que ya está resuelto, ¿no? Es ronda para Steel. Se marcan con un 3-0, me parece que es un 11-6 en el general. No, 12-6, perdón. O sea que están con paso firme. Ahora es cuando empieza el partido de verdad. Ahora con armas es cuando empieza realmente el partido, como bien digo siempre. Efectivamente, atentos porque esa es la ronda estándar por parte de Tincero. Vamos a ver cómo defiende este equipo. Vamos a ver cómo soporta el ataque de Steel Squad. A priori favoritos para conseguir el partido. Pero recuerden, en las brackets, en esta winner brackets, puede suceder cualquier cosa. Ya lo hemos estado diciendo a lo largo de estos días, cuando hemos podido. Interesantísimo este partido. Vamos a ver lo que sucede ahora por parte de Team Zero. Bomba la tiene Sore. Atentos porque están aguantando a Fimini, que ahora en el nexo de terrorista, mirando ahora casi hacia Banana. Ojo ahora Tapion, nuevamente baja por parte de Manzanito. Ojo que Tapion se está precipitando muchísimo a lo largo del encuentro. Recuerden, capitán, nuevo capitán de Steel Squad. Ojo ahora, muy bien, ahora se va matando a Off. Atentos porque es un 3 para 5 favorable ahora para Team Zero. Tiene el C4 bien posicionado Sone. Ojo que van a entrar por medio. Atentos porque está el OTR mirando hacia arco. Como entran los jugadores de Steel Squad, no se van a esperar. Atentos también a Done, que va a hacer la cobertura. Importantísimo. Ojo ahora Son mirando. Ojo ahora Son rápido a Done. A Solo también Lotte, lo decíamos. Team Zero consigue la primera ronda de la segunda parte. Pascu, ronda importante, ronda estándar. Y atentos porque aquí comienza lo bueno. Team Zero consigue la primera ronda estándar y va a ser la Echo, si no me equivoco, por parte de Steel Squad. O pueden comprar o van a forzar armas, efectivamente. Van a forzar, quieren terminar rápido, por lo que estoy viendo. Por cierto, muy bien cubierto arco por parte de Team Zero. No sabían ni dónde estaban ni dónde disparaban. Lo han hecho muy bien, han cubierto muy bien. Efectivamente, ojo que hay la Echo por parte de Steel Squad. Ahora Minigé rápido matando a Mancito, también lo hace Done. Ojo a la Echo, Juan con Eagle. Cogen Col, cogen armas. Atentos a los jugadores de Steel Squad. Es un 2 para 3 favorable para Steel Squad. Oh, Dios mío, plantan el C4, tira un H. Cae bien, ojo a Evil, la siguiente vida, mirando hacia arena, justo por medio derecha. Tira un H ahora detrás de la caja en arena. Se la come rápido, atentos porque el otro entra con Col. Madre mía, se va a caer solo F. Hace el amago de defusar. Ojo a Evil. Inteligente el jugador de Team Zero. Ronda para Team Zero. Segunda ronda de esta segunda parte. 3-2 de momento. Ganando Steel Squad. Arriba en el marcador. Ahora están jugando mejor. Ahora estoy viendo más suelta Team Zero, la verdad. Estoy viéndolo con más comunicación. Están viéndolo con más cabeza, ¿no? Más comunicación, más gameplay. Entonces se va a notar. A la hora de jugar con armas se va a notar bastante. A lo mejor con pipas andando, pero ahora con armas se va a notar bastante. Bueno, vamos a ver, porque Lotte está atravesando ahora por el cortafuego justo en el arco de la entrada desde el punto de vista. Lo hace contra el terrorista. Vamos a ver porque están intentando entrar los jugadores de Steel Squad. Es un 3 para 4 favorable ahora para Team Zero. Tiene el C4 ahora. Bien posicionado el jugador de Steel Squad. En este caso es Hef. Vamos a ver porque Lotte va a volver a repetir la misma posición de la anterior ronda. Una posición que le benefició muchísimo, mirando por izquierdas, por derecha, los jugadores de Steel Squad. Mini G, Jeff, 83 de vida, están aguantando en medio, en columna. Vamos a ver, Lotte a 100 de vida, 4 para 3, atentos porque Ojo acaba de matar a muy bien a Aragón. Ojo que van a entrar hacia bomba ya, ronda importante, y vamos a ver por qué está ahora aguantando a Soa. Se hace el segundo, Mini G aguantando el tipo a 60 de vida. Ojo ahora, mira, rápida biblioteca. C4 la tiene en mano, 2 para 1. Ojo que intenta atravesar Evil saliendo ahora desde biblioteca. Ahora Lotte lo coge por medio. Ronda importante para Team Zero nuevamente. 3-3 en el marcador. 3-3 en esta segunda parte. Una segunda parte donde Team Zero tiene que remontar. Y ojo, porque lo que te dije antes, aquí puede suceder cualquier cosa. Aquí Team Zero te la puede armar y estoy de squad por loser. No hay nada decidido, 9-6 favorables en la primera parte, Pascu para Steel Squad, pero Team Zero sí, remontando el partido. Están jugando con más comunicación que antes, están más abiertos a otras cosas y bueno, están jugando bastante mejor que como antes. Efectivamente, ojo, ahora rápido, ahí se hace al tercero, se hace al cuarto y busca el quinto y se hace full team el jugador de Team Cero. Ojo, ojo que es el segundo full team que veo en todo el torneo. No recuerdo quién fue el que se hizo el primer full team. Hubo una persona que se hizo full team, uno de exclusive, se hizo full team contra en el level. Entonces este es el tercero. El tercero full team que veo en toda la Cyberline. Muy buena defensa por parte de Evil, jugador de Team Zero, que viene aquí a la Cyberline a demostrar la calidad como todos los jugadores que vienen a esta Cyberline 2008. Pasada por un huracán, el huracán de Madrid, vamos a llamarle, sí, le ponemos un nombre al huracán. ¿Qué le ponemos? Catrina está pillado, ¿eh? Madre del carro. No sé dónde va a estar, pero se ha quedado cerca. Vamos a ver. Nos entramos rápido, muchos gritos ahora mismo en la zona de acción. Vamos a hacer la zona, intenta adelantarla por casa, aguantando a los jugadores de Steel Squad. Por medio, jugará FIFA, ahora va a intentar ir a por casa, tiene el C4. Rápido, Soa, ahora tiene que asomar rápido por casa. Me dije, sale por balcón viejo. Tapión mirando hacia arco. Vamos a ver de lo que es capaz, el exjugador de Overgame y capitán de Steel Squad. 3-3 en la segunda parte. Lote no cambia de posición. Lote sigue con la misma. Y ojo ahora. Muy bien Evil ahora por la retaguardia de Ratonera. Ojo como esa ronda para Tincero. Se va a quedar solo. Minige. Ronda para Tincero. Intentaron entrar los jugadores por medio derecha de Steel Squad. Imposible Vasco. 3-5 para Tincero en esta segunda parte jugando de contraterrorista. Entonces en general yo creo que Tapión está averiguando quién cubre, dónde cubre, cómo cubren. Yo creo que ahora mismo ahora se la van a jugar en B. Te voy a decir una cosa. Voy a intentar sacarle una foto a Tapión. A Tapión le voy a intentar sacar una foto para que veáis el careto que lleva. O sea, está, os lo digo verdad porque lo conozco personalmente, está muy cansado. Voy a intentar a ver si un compañero mío puede sacar una foto. Una foto infragante y Vasco, esto no se lo diga a nadie, un secreto entre tú y yo. Vamos a ver esta ronda importante ahora. Intentan adelantar por medio derecho, ojo, van por casa también. Madre mía, ahora Done matando rápido a Sone. Manzanito matando a Lofi a Tapión. Intentan, pues, dar el todo por el todo. No van a poder. Manzanito consigue la ronda de terreno matando rápido por medio derecha. Y la internada que intentaban hacer es y Mini G. Finalmente no ha sido así, ronda. Ronda nuevamente para ti, cero, ojo, que es el empate en el resultado global de momento en la segunda parte. Yo creo que ahora tienen que plantearse también probar otras cosas, siempre están intentando entrar A y no les está saliendo bastante bien. Yo creo que podrían ir alternando rondas y demás porque, de verdad, yo creo que ahora toca el eco y no sé yo si les va a salir bastante bien. Vamos a ver, porque están todos flaseados, todos tienen acá 47, ojo que van a entrar hacia B, madre mía, off. Abriendo el camino, se da Ávila ahora rápido matando a Sono, ojo ahora. Manzanito también matando a Minijé, rápido ojo ahora por Tricaja, coge el C4, tiene que plantar. Ojo que este jugador puede resolver. Ojo, fallo Def que intentaba con Rafa que matar a Don, el jugador de Team Zero, van a entrar ahora por L. El mano a mano se va a quedar solo Tapión y Off, los dos nuevos jugadores de Steel Squad. Vamos a ver lo que hace Off, mata el primero. Vamos a ver si se puede hacer el segundo, 12 de vida. No va a poder ser, ojo Manzanito, se va a quedar solo Tapión. ¡Ronda de Steel Squad! Qué bien, Tapión. Ronda de Steel Squad, sacando adelante el capitán a su equipo como puede. Llevaba cero frags a lo largo de toda la segunda parte y ha resuelto una ronda importantísima. Iban 6-3 favorable para Steam Zero. Finalmente consiguen esta cuarta ronda que le va a saber a gloria. Pero todavía queda muchísimo partido por delante. Va a jugar a Done con Cole en ese tótem que había hecho Team Zero. Rápido ahora también en la cobertura de zona era a sus compañeros de equipo en el nexo de terroristas. Es un 3-4 favorable ahora para Steel Squad. Perdón, favorable para Team Zero. El C4 tiene 2. Atentos porque van a avanzar por banana en silencio. Ojo al lote que va a ir por el cortafuego. Va a ir ahora hacia atrás para dejarme libre. Atentos está, porque... Está reculando, sabe que van a tirar flashes y tienen que entrar, entonces van a avisar. En cuanto avise va a tener bastante apoyo de A, pero yo creo que como consigan entrar, tienen muy muy entrenado el tema de cubrir en B y yo creo que les va a costar bastante entrar. Bueno, veremos a ver qué pasa. Ojo ahora Sone, no mira para derecha. Ojo ahora Ed, que tampoco mira para derecha. Y el único que aguanta es Off. 4-1 favorable para Tincero. Atentos a este jugador, 11 frags de momento por parte del conjunto por parte de este jugador. Ojo que ese es el primero. 79 de vida, madre mía, no me lo puedo creer. Atento a este jugador, uno de los mejores de España. Tiene un aim impresionante y una calidad este jugador. Vamos a ver, aguantando al tipo. 79, ¡a cuchillo, pues! ¡Saltando rápido, Araoz! Otra le intenta hasta con la navaja, ya le da igual. Quieres a dormir, yo... Ya le intenta lo que sea. Saltando desde B, saltando esto. Esto yo creo, Vasco. Vasco, yo creo que esto lo ha hecho para animar un poco a la zona, porque esto, esto ha sido demoledor, perdón. O sea, podría haber conseguido hacerse el frax, pero decidió sacar el cuchillo. No sé por qué optó por eso. 7-4 de momento para Team Cero. Atento porque se le puede complicar la historia a Steel Squad. A dos rondas de conseguir el empate, asegurarse el empate de Team Cero. Y a tres rondas de conseguir la victoria. Vamos a ir ahora rápido, Sasas al segundo. Ahora rápido matando a Ofiasone. Adelantando ahora por medio. A 100 de vida, sin ningún tipo de problema. Team Cero, y atento porque si Team Cero no despertó en la fase de grupo, lo está haciendo en la Winner. Tú te imaginas que si se... O sea, tú imagínate el cansancio de los jugadores. De los jugadores de Existen, Next Level. Bueno, Existen no, porque Existen no sé si está por aquí, no sé si ha venido ya. Pero equipos grandes, imagínate equipos que han descansado muy bien. Y equipos grandes que no han descansado nada, que de moral están, o anímicamente están muy mal. Un equipo así, a priori no favorito para conseguir la victoria, les puede complicar la vida muchísimo. Bueno, hay que tener en cuenta también que hay muchos equipos aquí que son top, cerca del top 3 o en el top 3 incluso, que yo creo que no van a llegar al top 5 por temas de eso, temas anímicos y demás, porque no están durmiendo nada, entonces están como jugando por jugar. Oh my god. Bajo, se aseguran del empate, se aseguran del empate. Tincero, atentos porque aquí no vale el empate. Si hay un empate, se van a overtime. Si es más tiempo, menos sueño. Y esperemos que terminen rápido. Vamos a ver ahora el ataque por parte de Steel Squad. Recuerden, 4. Que lleva Niggles, Steel. No todos tienen armas. Recuerden, segunda parte, 9-4 ahora mismo. Favorable para Team Cero, jugando contra terroristas. Jugando Steel Squad de terroristas. En la primera parte había conseguido una victoria. No contundente, pero sí decisiva, remontando el partido en la primera parte. Steel Squad 9-6, a Team Cero atacando. Y ojo a la defensa de Evil, se acaba de hacer el primero a Ed. Ojo a Tapion por secundaria, Mini G tirando del carro a la banana. Tienen Belibra, vamos a ver si se dan cuenta, suben. No puede subir al balcón viejo Tapion, ahora sí que lo hace, tiene el C4 bien posicionado ahora en secundaria. Sone, ojo que va en la cobertura rápida a Lote, también lo va a hacer Done ahora por... Base de counter terrorista. Los cuatro jugadores de Steel Squad aguantando por la zona de medio, menos Off, que va ahora por casa. Y ojo a la zona que se abre arena. Tapion con Eagle, a 82 de vida. Mira hacia arco, ojo a la Tapio que falla todos los disparos. Y ahora Sone tiene que resolver. Madre mía, 2-4 favorable para Tincero. A una ronda de perder el partido, el primer partido de esta Winner Bracket. Rápido ahora Sone matando ahora muy bien a Manzanito. Mini G asciende vida, 3-2, vamos a ver de lo que es capaz. Lota ahora mirando hacia B, desde fuera, suave adelantándola por casa, asciende vida. Se la va a tener que jugar Tincero, tiene el C4 bien posicionado ahora Sone, tiene que plantarlo. Lo tiene que plantar ya. Atentos porque lo planta, 67 de vida. Ojo ahora Mini G que se tiene que meter por casa. Atentos que le puede venir solo por casa, se da cuenta. Madre mía, se va a quedar sola a Sone. No va a poder ser. Ronda y partido bajo para Team Cero. Muy buena segunda parte para Team Cero. Lo decíamos en el comienzo de la segunda parte. Este partido, es decir, Ha jugado muy bien Team Cero. Steel Squad se ha venido abajo en la segunda parte de una manera. Se han relajado, yo creo que muchísimo. Pero bueno, todavía queda la Loser. No habrá más oportunidades. Comentar una cosa: la última vez que caímos a Loser, cuando yo estaba en Steel, eso fue en diciembre en la CB Bowl y lleguemos a ser segundos. Y caímos en primera ronda de Winners. O sea, lleguemos a jugar hasta 6 horas sin comer ni nada y ganemos todos los partidos sin hacer ningún overtime además, y pueden hacer todavía algo. Yo creo que pueden hacer todavía algo. Bueno, pues nosotros vamos a hacer un parón en este camino tan largo que nos queda de madrugada, un paroncito, si nos permitís, por favor. De verdad agradecer a esos 111 oyentes que nos están escuchando en estos momentos, de verdad se agradece en el alma. Son casi las 3 de la mañana, las 3 menos cuarto, en directo desde la Cyberline en Madrid, en Tres Cantos. Aquí hay muchísima expectación, hay que decirlo. Ahora mismo está jugando Definitive Star en Chope. Dentro de este paroncito, cuando volvamos, daremos el resultado de los partidos, también de estos primeros partidos de la Winner Bracket. Nosotros hacemos un parón en el camino. Muchas gracias a todos. No os vayáis, porque reitero y repito, ahora empieza lo bueno, lo bonito, la emoción de todo puro en Rally High. No se vayan, porque esto va a estar muy movidito. Hasta ahora. Bueno, continuamos en Madrid, en la Cyberline, en directo desde Radio Behind, en la stand de Radio Behind. Son las 3 y 12 minutos, una hora menos, si estás en las Islas Canarias. Bueno, antes que nada, quiero comentar la situación que se está viviendo en estos eventos en la Cyberline, para que todo el mundo lo sepa. Una situación un tanto complicada, con muchísima tensión para todos los equipos. Recuerden, Steel Squad acaba de perder el primer partido frente a Team Zero en esta Winner Brackets, pero esto no es de lo que vengo a hablar. Yo vengo a hablar sobre esta Cyberline, sobre el tema horario, sin parar. Yo quiero que nadie va a dormir para que se dispute hasta la gran final, porque el sistema de horarios, por lo sucedido el viernes, ha jodido el planning de programación que tenía la organización de la Cyberline. Hasta el nuestro también nos ha afectado muchísimo, y faltan muchos partidos de la Winner Bracket. Falta toda la loser. O sea, nos vamos a pegar aquí 8 horas. No, 9 horas. Madre mía, muchísimas horas aquí. Nosotros desde Radio Game vamos a intentar llevarles un poquito de emoción con los partidos más interesantes, los partidos más interesantes de esta Cyberline, donde, por supuesto, bueno, si es que llegamos a los partidos interesantes, porque estamos viendo, visto lo visto, las cosas no van nada bien. Está jugando Definitive Star frente a Chope, el partido, otro partido del comienzo de la Winner Bracket. Pero recuerden, vamos a estar todo el día sin parar esta madrugada en la Cyberline, con muchos problemas, pero esperemos que por lo menos se termine y haya un ganador, que es lo importante. Muchos equipos de gran nivel, como son Next Level, como son Existen, como son Kid, se juegan muchísimo prestigio, se juegan pues el deber, sobre todo se juegan 2.500 euros, nada más y nada menos, para el primer clasificado. Que ya, como dije antes, eso es un pequeño, por así decirlo, un pequeño pellizcón, y te puedes permitir un capricho. De verdad, os pedimos mil disculpas, porque la programación está cambiada totalmente. Hemos hecho 4 partidos seguidos sin parar. Están disputándose otros partidos. Entraremos con algún partido dentro de unos instantes, no solo con uno, sino con varios. Pero de verdad, esto va a durar muy, muy tarde. Agradecer a todos los oyentes que están aguantando todavía a las 3 y cuarto casi de la mañana, sin parar. De verdad, muchísimas gracias. Nosotros seguiremos entrando en directo cada 2x3, retransmitiendo los partidos y sobre todo informándoles de lo sucedido por parte de la organización y de lo que va a acontecer, porque la tensión se acumula. Pero de momento nosotros vamos a estar retransmitiendo los partidos para que esto vaya aligerándose. Señor 13, buenas noches. Tenemos aquí al director de Radio Behind, a ver si nos puede dar unas palabras. Sería la primera vez que hablase. Disculpa, Payu. ¡Ole, Canarias! ¡Ole! ¡Ole, Canarias, Tenerife! Bueno, con nosotros tenemos al director de Radio Behind. Muy buenas noches, 13. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, me estás poniendo un poquito burra, por así decirlo. Bueno, no, 13.500, de verdad. ¿Cómo estás viviendo tú la situación en esta Cyberline? Hay que agradecer a todos los oyentes que quedan todavía vivos, que son menos que durante el día, pero siguen siendo valientes. Y no se puede culpar a nadie, ¿no? Es algo que no se esperaba y son problemas que van surgiendo sobre la marcha y no tiene culpa a nadie. Bueno, ayer tuvimos 18 apagones, 19 apagones. Me lo han dicho. Me lo ha contado Stream, organizador de la Cyberline. Información de última hora. 19 apagones ayer, que esto ocasionó que se retrasase el torneo un día, pero ¿tú crees correcto? ¿Tú crees que lo que se está produciendo en estos momentos aquí es lo mejor para el torneo? Porque cancelarlo, imposible. Ahora, seguir, yo pienso que sí. ¿Tú qué piensas, 13? Sí, se puede culpar a alguien en la planificación, porque el anterior Cyberline hubo 20 PCs, en este se han metido 40 y la línea evidentemente no aguantaba el doble de PCs. Eso tiene que haberlo previsto, pero tampoco se esperaba, porque evidentemente un centro comercial, un pueblo que está a 20 kilómetros de la capital de España, una de las capitales más ricas de Europa, pues nadie se lo esperaba. Pero, ¿qué le hacemos, Tipex? No podemos hacer nada. Aquí aguantando hasta la hora que llegue, hasta que termine. Hombre, eso está clarísimo, pero también hay que tener claro una cosa, y es que mañana domingo, a una hora determinada, se debería terminar la Cyberline. Se deberá terminar. Se debería terminar, me parece a mí que vas a hacer compañía en la T4, que lo voy a agradecer con toda mi alma. Vas a tener que dejar el coche en el parking, pero de verdad, una situación muy difícil, y sobre todo de cara a la organización, porque son pocos realmente los que están trabajando, muy pocos los que están trabajando como organización. Está Birkin día a día sin parar. El pobre Birkin se está llevando todo, le está lloviendo a él todo, cuando él realmente no tiene toda la culpa tampoco, sino que él es el único que... No es el único, también está por aquí Stream, pero es el que más está recibiendo últimamente, aunque no tiene la culpa de todo esto. Pero bueno, recuerda a los oyentes que no tienen por qué estar escuchando en directo, que los pueden descargar mañana o el lunes cuando esté disponible. Efectivamente, a lo largo de la noche, muchísimas gracias 13.500 por darnos tu opinión sobre lo sucedido aquí. Recuerden las descargas, porque seguiremos estando retransmitiendo partido para todas aquellas personas que no estén en directo. Comunicarles que nosotros pondremos las descargas a disposición, bajándose 13.500. ¿Qué tiene que hacer la gente para que escuche las descargas y que le quede bien claro? Se tienen que instalar la famosa Toolbar, creada por nuestro programador Payuca. Es muy fácil, tú entras en la página web, le das a descargas y te bajas la Toolbar, la barra de herramientas para tu explorador. Ya está, le das al botón de descarga y ya es fácil, ya es intuitivo. Bueno, además de esa barra tiene muchísimas utilidades, como entrar al blog, la página web, descargarte... Hasta el puchero te hace por la mañana. Madre mía. Bueno, ya sabéis, para poder descargar las retransmisiones, el seguimiento a esta Cyberline, la Cyberline muy complicada, desde el punto de vista de Radio Behind, hay personas que han criticado en Arena Cero. Voy a hablar y lo voy a decir bien claro. Es que tenéis que estar aquí para sentir, o sea, la presión, sentir absolutamente agobio, porque agobio lo que tienen algunas personas, y sobre todo el estrés. Hemos intentado retransmitir muchos partidos, no hemos tenido internet, ha habido muchísimos apagones, y creas que no, eso dificulta un montón el trabajo que realizamos aquí. También es cierto que teníamos un guión de programación para los partidos de esa fase de grupos, que al final no se hizo, pero bueno, nosotros mientras tanto seguimos a la espera de esta Winner Bracket. Recuerden también que hay loser, todo esto a lo largo de la madrugada, una madrugada muy, muy, muy, pero que muy complicada para todos los equipos, sobre todo para nosotros. Mientras tanto, traemos en directo en breves momentos para retransmitir un nuevo partido de esta Winner Bracket. Muy buenas noches a todos, y hasta ahora no vayáis los que sigáis vivos, porque entramos con muchísima emoción, aunque efectivamente, como dice el director de la radio, merece la pena, porque vamos a intentar dar un toque de emoción a esta Cyberline 2008 en Madrid en Tres Cantos. Bueno, seguimos en directo desde la Cyberline. Tengo que darles una noticia. Parte de todo el equipo de Radio Behind, lo acaba de decir el director, vamos a estar inactivos hasta las 10 de la mañana, porque se va a disputar la Winner Bracket toda la madrugada sin parar, y nosotros tenemos que descansar, porque vamos a pensar en vosotros, y porque mañana a las 10 de la mañana esperemos que la Winner por lo menos esté avanzada casi del todo. El único inconveniente va a ser la loser, pero mañana sobre las 10 de la mañana entraremos en directo. Y nada, agradecerles de verdad a todos el estar toda esta noche aquí con nosotros, aguantando el tipo y sobre todo aguantándonos a nosotros, porque realmente sabemos cómo sentís, estaréis pues molestos seguramente con Radio Behind, pero realmente el problema no es nuestro. Hemos tenido muchísimas dificultades a lo largo del día de ayer y a lo largo de este día. Muchísimas gracias a todos, nos despedimos. Muy buenos días a todos y nos vemos mañana por la mañana, hoy por la mañana, perdón, a las 10 de la mañana, comenzando ya, esperemos, por los partidos interesantes de la Winner Bracket y la Loser. Muy buenos días a todos y hasta después. Escuchas Radio Behind. Thank you, thank you, thank you. Far too kind. Yeah. Ready?